¿Siento contento, hermano? ¿Usted está contento? ¿Usted está gozoso? Muy bien, hermano, qué bueno, porque venimos entonces en el mismo canal. Y quiero comenzar, hermano, el día viernes teníamos algunos planes, mi esposa y yo, cuando de repente la Zaragoza estuvo totalmente saturada y no podíamos llegar a casa, así que nos tuvimos que sacrificar en casa de mis suegros a ver el partido de México. Y gloria a Dios por el partido de México, digo, no sé cuántos lo vieron. Pero bueno, a los que no lo vieron, déjenmelo contárselo en un resumen rápido en lo que empezamos. Pero estaba jugando la selección mexicana en su país contra un equipo que a nivel futbolístico no tiene ninguna comparación. Es un equipo muy débil, es un equipo que pues, no tiene una liga profesional como nosotros, que no tiene la infraestructura, no paga los sueldos que pagamos nosotros. Es un país chiquito en cuestiones futbolísticas. Y entonces, hermano, resulta que la selección no podía. Y por más que le intentaba, no podía. Y cuando va el segundo tiempo y en cierto minuto ya como que avanzado, que mete gol el equipo chico. Y entonces empieza la frustración de todos, hermano. Porque ¿cómo es posible que una selección tan grande, que tiene jugadores en Europa y que cobran lo que cobran? Y empieza uno ahí a escuchar comentarios, a pensar uno mismo comentarios sobre el desempeño de los jugadores, sobre la gente que está ahí. Los comentaristas empiezan a hablar si los nombres o los convocados son los correctos, son los adecuados. De repente empiezan a criticar a alguno y dicen, es que este jugador no está sudando la camiseta, no está dando el 100%, no están sintiendo los colores, no ven que es una selección y que están representando a toda una nación. Y entonces la frustración se escucha en los comentarios de los comentaristas mexicanos, porque ya no es tanto narrar el partido, sino ver quién tiene la culpa, ver quién no lo hizo bien, quién nomás está regándola, y las rotaciones del técnico, y que el Chicharito no la chicharea, y que aquel jugador no está haciendo nada, y que los errores atrás y los errores adelante, shalala, shalala, shalala, ¿sí o no? Muy bien, pero en algún momento México mete gol. Ya cerca del final entra el Chucky Lozano y mete un golazo. Y entonces los comentarios cambian. Oh, el Chucky Lozano, el jugador que está brillando en Holanda, y que tantos goles lleva, y aquí llega y segundo balón, tercero que toca y gol. Es un jugador que sí siente los colores, que sí tiene pasión, que sí hace, que no sé qué. Y luego de repente viene el segundo gol. Y entonces ya todos los comentarios, esta selección es tremenda, qué bárbaro, y ahora sí vamos a hacer cosas grandes, y qué bueno que los jugadores sí sudan la camiseta, y los jugadores hacen, y que cae el tercero, hermano. Y entonces ya todo es alegría, todo es bonito, todo es hermoso, y acabó el partido todos bien contentos, y ya mi esposa y yo nos fuimos contentos al tráfico a llegar a casa, porque la selección había ganado. Pero yo me quedaba pensando, hermano, de esto que te estoy platicando, porque tomando el ejemplo de la selección o de cualquier selección de un país, la realidad, hermano, es que el técnico o la persona encargada, o la primera, vamos a empezar desde el principio, la federación busca un técnico apropiado para ese país, para que represente a una nación y para que explote el fútbol de ese equipo al máximo, de tal forma que yendo al mundial pueda destacar entre los mejores, ¿sí o no? Y bueno, algunos consiguen a un buen técnico, otros pues como que no, otros consiguen el adecuado. Y esta persona se encarga de llamar a los mejores jugadores, ¿sí o no? O podrían convocar a cualquier jugador a la selección. Bueno, algunos lo hacen, eso es un hecho. Pero la realidad es que lo que todos esperamos es que llamen a quienes. Y ya que los llaman, hermano, y están en la selección, ellos portan una playera que los hace los representantes de toda una nación. Los hacen los representantes de todo un país. Y entonces lo menos que tú y yo esperamos, hermano, es que la gente que ya convocaron, que ya tuvo un honor de ser reconocido como uno de los mejores y tiene el privilegio y el honor de representar a un país, lo menos que haga es dar la última gota de sudor en el partido. Qué frustrante es cuando ves que equipos chicos dominan sobre el equipo grande y te das cuenta que los jugadores en realidad no están sintiendo los colores. ¿Cuándo han escuchado la frase esa de es que no sienten la camiseta? Y de repente el equipo al que tú le vas contrata una gran estrella de fútbol y el jugador que en otros equipos era una estrella destacadísima y que hace muchas cosas, llega a tu equipo y se la pasa ahí nomás haciendo nada. Y entonces los jugadores, cuando pierdes, dices, es que ese cuate no siente los colores, no siente la camiseta. ¿Sí me va entendiendo, hermano? Porque hay una camiseta que te da un estatus y que te da el honor de representar a una nación completa. Te da la responsabilidad, el privilegio y el honor de que cuando tú estás jugando con esa camiseta estás representando a México. Si ellos meten un gol, yo sé que las estadísticas mantienen los nombres de los jugadores, pero la realidad es que el gol es ¿de quién? De México, o del país que estás representando. El gol no te lo ponen al Chicharito, en las estadísticas cuenta, pero realmente el gol es de México. Y el viernes, los tres goles, sin importar el nombre de quién lo haya metido, el que ganó fue... ¿Por qué te cuento todo esto, hermano? Bueno, porque me gusta mucho el fútbol y yo creo que es un buen ejemplo ahorita para lo que quiero compartirte de parte de Dios. Y vamos a ir a Gálatas 3. Si tú pensabas que te iba a dar el resumen del partido, tampoco es eso, nomás era una introducción, hermano. Vamos a ir a Gálatas 3:27. Esto está precioso, hermano. ¿Cuánto silencio, hermano? Gálatas 3:27. Eso, que se escuche. La alabanza al Señor. Gálatas 3:27. ¿Estamos listos? Dice este versículo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Una vez más, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Ahora vamos a repetir la última frase, dice, de Cristo estáis revestidos. Y no sé si tú te das cuenta de lo que estamos leyendo y lo puedes asociar a lo que acabamos de dar como introducción. Tú y yo estamos revestidos de Cristo. Y tú y yo fuimos vestidos con una camiseta. Fuimos seleccionados por el mejor padre que tenemos y nos puso una camiseta que es la camiseta de Cristo. Y cuando tú y yo jugamos en este mundo o salimos a jugar al mundo que está allá afuera, venimos portando una camiseta que es la camiseta de Cristo. Y así como yo te platiqué del fútbol como una introducción, hermano, hay ciertas cosas que también los que portamos la playera de Cristo deberíamos hacer. También la deberíamos sudar. Y deberíamos entender que portar la camiseta de Cristo no es cualquier camiseta. Si bien aquellos los seleccionados de cualquier país traen una camiseta de su país, tú y yo traemos la de un reino. Y estamos representando a un reino eterno con la camiseta de Cristo puesta. Y esto es muy padre, hermano, porque el versículo dice, estáis revestidos. No dice vestidos, dice revestidos. Dice la definición de revestidos, cubrir una cosa con otro material aislante o protector o adorno que se pone sobre lo que ya tiene. Cubrir una cosa con un material aislante, protector o de adorno. Estamos revestidos, hermano, con el nombre de Cristo, con la camiseta de Cristo. Estamos aislados del mundo. Estamos protegidos del mundo. Y nosotros brillamos porque tenemos el nombre de Cristo. ¿Cuántos aquí están revestidos con el nombre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes traen la playera? Pues hay que ponernos bien la playera, hermano, porque estamos representando a... Estamos representando a... Muy bien, hermano, cuando un policía sale a la calle y se te para y sale así vestido como civil, como normalmente lo hace, y llega, hay un delito o comete una infracción y llega y te quiere detener, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si él va y se cambia y se pone su uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública? Y entonces ni siquiera tienes que comentar nada para que él te diga un alto y qué tienes que hacer. Porque está revestido con autoridad. Tú y yo estamos revestidos de Cristo. Y cuando tú y yo salimos, hermano, estamos portando esa camiseta de autoridad que Cristo tiene. Lo mismo que Cristo tuvo aquí en la tierra de autoridad está delegado a nosotros. Porque estamos vestidos con su playera. Estamos revestidos con el nombre de Cristo, hermano. Tu playera atrás, así como los futbolistas, puede traer cualquier número, pero aquí dice Cristo. Porque el nombre con el que estamos cubiertos es el de... Y cuando Laura cantaba el último canto, que por cierto no estaba en el programa, pero el Señor me confirmaba esto. Tú y yo estamos portando un nombre, y no es el nuestro, es el nombre de... Y si alguno de nosotros mete un gol, ¿a quién se le anota el gol? No a nosotros, hermano, sino a Cristo. Pero desafortunadamente, hermano, así como hay jugadores que de repente ahí nada más están... pasándola, preguntando por la prima de por haber jugado, haber sido de la selección y nomás en el campo no hacen nada. Habemos cristianos que a veces no entendemos que la camiseta que portamos merece más respeto, merece más esfuerzo y merece una mayor dedicación de nosotros. Te requiere más pasión, hermano. No es cualquier playera la que portamos, es la playera de... ¿La playera de? ¿Y tú y yo qué nombre portamos? ¿Cuál? Cuando cantamos qué hermoso es tu nombre, cuán majestuoso es tu nombre, cuál poderoso es tu nombre, esa hermosura, esa majestad y ese poder te recubre a ti. Te cubre a ti y me cubre a mí. Y cuando tú hablas de que el nombre de Dios es hermoso, nosotros somos la hermosura del mundo. Somos los que tenemos que llevar la hermosura de Cristo al mundo. La majestuosidad de Dios la llevamos nosotros y la portamos afuera. El poder del nombre de Dios, tú y yo, lo portamos afuera. Y con esa responsabilidad tenemos que portar la camiseta. Dile a tu hermano que tienes a la derecha, ponte la camiseta. Al de la izquierda también díselo. ¿Te das cuenta qué hermosa playera portamos? Yo le puse esta predicación, ponte la camiseta. Porque estamos seleccionados por Cristo y fuimos revestidos de su nombre, fuimos revestidos de su presencia, fuimos revestidos con su uniforme, hermano. Y ahora tú y yo, sin importar lo que seamos, hermano, porque a veces nosotros miramos a nosotros mismos y decimos, es que, ¿cómo yo voy a representar al reino de Dios allá afuera? Mírame cómo soy. Espérame, hermano, es que no te ves tú, se ve tu recubrimiento. Es tu recubrimiento lo que se ve, hermano. Por eso la Biblia dice revestido. Así como eres, Dios te recubre, hermano. Y tú no eres de que te ves o no deberías verte. Lo que se ve es el recubrimiento que traes. El recubrimiento que te cubre, que te protege, que te aísla del mundo y del pecado y que te permite estar allá afuera sin contaminarte. Porque es de saber que un cable conductor también es revestido. Y si tú compras un cable eléctrico, para los que son electricistas, yo sé que aquí hay, y para las que no también, tú compras un cable y difícilmente viene desnudo, a menos que lo pidas desnudo. Pero si tú pides un cable, normalmente viene forrado ¿de qué? De un aislante, que suele ser de hule o de goma. Ese aislante se llama revestimiento, recubrimiento. Y si tú tomas un cable, digamos así, que tiene corriente eléctrica de las dos puntas, y está como que, a ver si me entienden la imagen, y yo lo meto al agua, ¿va a ser corto? Si las puntas no las meto al agua, ¿va a ser corto? Porque el revestimiento lo protege. Y tú y yo estamos revestidos de Cristo. Y podemos ir al mundo a brillar sin contaminarnos, hermano. Si tú te has preguntado alguna vez cómo es posible meternos al mundo, hermano, al mundo y no contaminarnos del mundo y no ensuciarnos con el mundo, es que estamos revestidos. Y estamos revestidos de Cristo que nos protege. ¿Cuántos revestidos hay aquí? Ah, pues estás aislado del pecado, hermano. Eso no quiere decir que no fallemos. De repente nuestra carne a veces también nos gana. Pero hermano, estás revestido. Tienes un recubrimiento en ti que es Cristo mismo. Y que te permite ir allá afuera y aislarte del pecado. Ese revestimiento te protege, hermano. ¿Cuántos están protegidos por Cristo? Ah, muy bien, hermano. Póngase la camiseta y póngasela bien puesta. Porque Cristo es quien nos recubre. Tú y yo estamos revestidos de... Estamos revestidos de... Y así como las selecciones, cuando de repente ponen la toma y salen los equipos y ves a los verdes, dices, ¿esos son quién? Esos son los mexicanos, ese es el equipo de México. Cuando tú y yo salimos de esta puerta, la gente tiene que ver, ahí viene Cristo. Porque están revestidos de... Muy bien, hermano. ¿No le das gloria a Dios por eso? Romanos 13. Qué bueno que ya entendimos que exportamos una camiseta. Qué bueno que ya entendimos que estamos recubiertos y que ese cubrimiento nos protege, hermano. Y lo siguiente que yo quiero que veamos de esto es que si bien, ¿dónde vive Cristo en nosotros? ¿Adentro o afuera? Muchas veces entendemos que Cristo vive adentro. Pero la realidad, hermano, es que tiene que haber una evidencia externa de que adentro está Cristo. Porque Cristo, cuando viene a nuestro corazón y nos bautiza, nos recubre por dentro o por fuera. Entonces es inevitable que afuera también haya evidencia de que Cristo te está recubriendo. Así que, hermano, tú no creas que puedes andar por el mundo sin que el mundo reconozca que traes una camiseta que se llama Cristo. No se puede. Muchos cristianos piensan que pueden vivir una vida cristiana aquí adentro y gozarse y cantar y allá afuera disimular y tratar de sobrellevarla, hermano. Como que ni nos metamos en broncas, porque eso de hablar de religión como que no nos late, como que nos lleva a muchas cosas. Eso como que de repente brillar allá afuera, híjole, me da cierta penita. Mejor ahí no la llevamos, ahí nos vamos con el mundo. Y solemos como que irnos con la corriente. Pero hermano, el que está recubierto de Cristo y el que está revestido de Cristo, el revestimiento es externo. Es por fuera. Tú no puedes ocultar tu playera. Tú no puedes salir a la calle pensando que la playera que traes afuera no se ve o no se va a ver. Cuando tú te vistes mal, hermano, todo el mundo lo nota, porque tu recubrimiento es externo. Cuando tú te vistes bien, todo el mundo lo puede notar. Cuando alguien sale desnudo, todos lo vamos a notar. ¿Sí o no? Ah, hermano, pues tú y yo estamos recubiertos y nuestro recubrimiento es externo. No podemos ocultarlo. Vamos a leer todos. Vamos a Romanos 13, 11. A ver si le pueden poner en la pantalla. Romanos 13, 11. Muy bien, dile, vamos a leer juntos. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Alguien aquí con sueño? Dígame. Ah, qué bueno. Si no, hay que despertarnos del sueño. Ah, ya me quedé, ya me perdí. Continuamos leyendo, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino... ¿Otra vez? Y no proveáis para los deseos de la... Tu comportamiento, hermano, demuestra de qué estás revestido. Y la Biblia, y este verdad que lo quise leer desde el principio, bueno, desde el versículo que te di, porque la Biblia dice, ya despierta. O sea, si te has estado dormido y no habías notado que te pusieron una camiseta, date cuenta de que traes una camiseta, despierta. Ya es tiempo de que despiertes, ya es tiempo de que te levantes, ya es tiempo de que tomes las armas de luz y ya es tiempo de que te vistas de... ¿De? De Cristo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo va a notar la gente que estamos vestidos de Él? Bueno, el mismo versículo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Ya no podemos vestir obras de las tinieblas, hermano. Eso atuendo no va con nosotros. Si tú te estás vistiendo de obras de las tinieblas, te estás empezando a hacer hábito cosas que no debes hacer, estás empezando a practicar pecados que no deberías practicar, te estás empezando a poner la playera del contrario. Y nosotros tenemos que vestirnos de la camiseta de Cristo, dice aquí, vistámonos de las armas de luz. Dios nos ha dado armas, hermano. Dios nos ha dado cosas en lo espiritual para que podamos brillar. Nos ha dado dones, nos ha dado palabra. Tenemos aquí un instructivo y un manual que va más allá de lo natural en nuestras vidas, que alimenta nuestro espíritu. Vistámonos pues de las armas de la luz. Y portemos con honra la playera que estamos portando, de la que fuimos revestidos. ¿Sí, hermano? Y bueno, aquí da unos ejemplos, glotonerías, ¿cuántos glotones hay aquí? No, dígame. Menos lujurias, lascivias, aunque la otra vez hemos platicado y lo hemos dicho aquí, hermano, también enojarse, también los celos, también cosas que parecen más chicas, también son pecado, hermano. Y tenemos que aprender a vestirnos de las armas de luz y no de las cosas que no son de luz, hermano, que son de las tinieblas. Vámonos a Colosenses 3. A partir del versículo 5. Y vamos a ir leyendo. Y de nuevo el silencio. ¿Cómo ven por el silencio? Gloria al Señor. A ti la gloria. Entonces, hermano, quitémonos la playera que no es de Cristo y pongámonos la de Cristo. ¿Cómo? Vamos a ir leyendo. Dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Te das cuenta cómo fornicación que suena? ¡Oh, fornicarios! Pero también dice avaricia. Bueno, todo esto, hermano, es de lo que tenemos que despojarnos para quitarnos la vestimenta si traemos la playera de alguien más. Siguiente. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Seguimos? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y vele poniendo atención. Dice. Con sus hechos. ¿Seguimos? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Te das cuenta que ir dejando todas estas cosas es desechar la vestidura vieja, es desvestirnos del hombre viejo para empezar a vestirnos del nuevo. Dice aquí, vístete del nuevo, el cual conforme a la imagen ¿de quién? ¿Y quién nos creó? Entonces, ¿de quién nos tenemos que vestir? Y vuelvo a decirte, hermano, ponte la camiseta. Hay que vestirnos de Cristo. Cristo ya nos revistió. Nosotros tenemos que seguir portando esa camiseta con honor, desechar esas obras del diablo y que nuestra vida externa, nuestra manifestación externa hacia el mundo demuestre que traemos la camiseta puesta. ¿Sí, hermano? ¿Sí están conmigo? Dejemos enojos, dejemos mentiras, dejemos la ira, dice aquí. Y no dice ira de que veas, ira manito, dice ira de enojo. Y estas cosas sí son más, digámoslo así, más cotidianas. Las contiendas, las cosas que fuimos leyendo, hermano, ya no están tan así como que tan abajo, así para abajo. Desechemos pues todas esas cosas, porque esas cosas son la playera del hombre viejo. Y la playera del hombre viejo ya no nos queda. Y ya no nos queda, hermano. Sobre todo, hermanito, ahorita que ya estamos más creciditos en el Señor, las playeras viejas ya nos van a quedar chiquitas, te van a apretar. Esas ya deséchalas. El enojo ya no es para ti. La ira ya no es para ti. Los celos ya no es para ti. El rencor ya no es para ti. El estar sintiéndote ofendido por todo ya no es para ti. Eso ya no te queda. Desecha esas obras. Hemos crecido en el Señor, hermano. Y como si lo ponemos el ejemplo en lo natural, el niño que crece cuando quiere volverse a poner su playera vieja. Y si te queda, hermano, aguas. Entonces no hemos avanzado. Pero aquel que ha crecido ya no le queda, hermano. Ya no le queda. Recuerdo alguna vez que orando al Señor, ya no me acuerdo por qué estaba orando, hermano. Y había unas cosas que yo le decía al Señor, es que esto sigue rondando en mi vida. Esta cosa del pasado ahí sigue. Y aunque no he caído y aunque no he pecado, la tentación o las cosas ahí están cerca. Y el Espíritu Santo entonces me dijo, ¿y podrías hacerlas? Y yo me quedé pensando, dije, no, Señor, ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque ya me transformaste, le digo. Ya me transformaste. Y tenía razón el Espíritu Santo, hermano. Ya no lo podía hacer. Cosas que se quedaron atrás, ya están atrás, hermano. Y yo sé que en tu vida, si tú revisaras las transformaciones que Dios ha hecho, las playeras viejas ya te quedan chicas. Las obras de antes ya no te quedan. Ay, vistámonos entonces del hombre nuevo, pongámonos bien la camiseta y portemos con honor el nombre de Cristo, hermano. Porque Dios me hacía énfasis en esto, estamos revestidos de Cristo, pero Dios me hacía énfasis en que estamos revestidos de su nombre. La camiseta que traemos puesta es la camiseta de Cristo, con el nombre de Cristo. Estamos revestidos del nombre de Cristo. De eso, cuando tú cantas que el nombre de Dios es hermoso, es poderoso, que hay poder en la sangre de Cristo, que en el nombre de Jesús hacemos cosas, ese nombre es el que estamos recubiertos, hermano. Sigamos leyendo. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Siguiente. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, que era una religión, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí hazme una pausa. Póngale atención, hermano, póngale atención. Esas son las características de la playera que debemos portar. Santos. Y siéntase amado por Dios, hermano. Siéntase amado por Dios. El primer paso para poder ser transformado es sentirse amado por Dios, hermano. ¿Dios te amó? Bueno, eso fue un paréntesis. Entrañable misericordia, no cualquier misericordia, no así una misericordia similar, la misma pero más barata. Tiene que ser una misericordia entrañable, hermano. Benignidad, humildad. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Qué bueno que no echó la mano. Mansedumbre. Paciencia, hermano. Paciencia. Paciencia, hermano, por favor. Siguiente. Ahí vamos a ponerle negritas cursivas y dice, soportando unos a los otros. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, es tiempo de perdonar, hermano. Es tiempo de perdonar. Y gloria a Dios por aquellos que aprenden a perdonar, hermano. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. El que sigue. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué tenemos que vestirnos? ¿De qué? De amor, hermano. La playera que portamos es una playera llena de amor. Suda amor, escurre amor, brilla amor. Porque por amor fuimos tú y yo seleccionados para portar esta playera. Y por amor tenemos que ir hacia los demás y portar con honor esa playera, hermano. ¿Cuántos se van a poner la playera hoy? ¿Cuántos entienden que están revestidos de Cristo? ¿Y cuántos quieren portar con esa camiseta, hermano? Bien, hermano, esto es lo que yo traigo para ti hoy, es lo que yo quiero compartir. No es un mensaje complicado, creo yo, no es algo, una gran revelación. Ahí ha estado en la Biblia desde que se escribió en la Biblia, hermano. Pero a veces nos hace falta que el Espíritu Santo nos despierte a lo que ahí está escrito, hermano. Y hoy Cristo quiere que entendamos que estamos revestidos, que portamos la camiseta de Dios, que estamos en la selección del Señor y que tú y yo y todos nosotros, sin importar quiénes seamos, cómo seamos, estamos revestidos de Cristo. Y lo que la gente tiene que ver cuando nos ve a nosotros es a Cristo, porque es la playera que estamos portando. No la puedes ocultar, hermano. Es una evidencia externa. No es algo que Cristo vive en ti adentro, en tu corazón, pero la evidencia tiene que ser externa. Fuiste lleno por dentro, Cristo viene a morar en tu corazón, pero te revistió por fuera. Y nosotros está el poder mostrar al mundo que realmente portamos con honor la camiseta de Cristo, que hacemos estas cosas, que vivimos en santidad, que hemos aprendido a perdonar, que hemos aprendido a hacer las cosas como Cristo las hace, que hemos abrazado la santidad como nuestra vestimenta, que hemos sido personas que nos sentimos amadas por Cristo. Y yo quiero, hermano, que te lleves este capítulo de Colosenses y lo puedas leer en tu casa y en la noche cuando hagas tu oración nocturna o mañana temprano tu devocional, lo puedas meditar, lo puedas leer y le puedas decir al Espíritu Santo que te diga cuál nos falta, en cuál estamos fallando, hermano. Porque hoy quiere el Señor que salgamos portando con honor la playera que es de Cristo. Que representemos dignamente en el partido que está jugando allá afuera a la selección de Cristo. Porque a diferencia de la selección, no solamente somos los portadores del nombre, Cristo va con nosotros. Somos Cristo, hermano. Somos el cuerpo de Cristo, somos las manos de Cristo. Hace unas semanas, te compartía de que a veces Dios no quiere cisternas, quiere ríos que fluyan, hermano. No quiere que lo que aquí recibas lo almacenes y lo estanques. Quiere que fluya, quiere que alcance a otros más, quiere que salga hacia otros lados y haga todo lo que tenga que ser la palabra de Dios. Y yo creo que este mensaje va muy de la mano, hermano, porque tenemos que dar las obras y nuestra forma de comportarnos tiene que mostrar que estamos portando la camiseta de Cristo. Ponte de pie, hermano. La siguiente vez que quieras criticar a un jugador porque no está sudando la camiseta de tu equipo, pregúntate si estaremos sudando la de nosotros. Yo creo que es un honor, hermano, el poder estar revestidos del nombre de Cristo. Yo creo, hermano, que para algunos de nosotros va a ser algo así como que, ah, para mí no fue cuando Dios me lo compartió. Y fue un versículo que Dios me dio hace mucho tiempo. Y hoy me siento contento de podértelo compartir. Porque Dios quiere que entonces también tú aprendas que estás revestido de Cristo. Y que cuando vas allá afuera, el nombre que portas es el de Cristo. Por eso a veces, hermanos, dicen, ay, ¿cómo estos se sienten como si fueran tan santos? Bueno, es que estamos revestidos de Cristo. Lo portamos con honor, lo hacemos con gusto y sudamos la camiseta porque Cristo merece más que eso. Es lo mínimo que Él merece, hermano. ¿Por qué no levantas tus manos y decimos, Señor, gracias? Porque el nombre tuyo me recubre. Porque tu presencia me recubre, porque la camiseta que me has puesto es una camiseta de santidad y de amor.